Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, gentes. ¿Qué tal andáis? Bienvenidos a otro Mary Podcast y, como digo siempre, al principio y al final, una buena forma de comenzar y de cerrar, dándos las gracias por vuestra fidelidad en el directo los lunes a eso de las 7 aprox, a eso las 7 y cuarto de la tarde en este 27 de febrero. Y si lo hacéis, si nos oís, si estáis pendiente de nosotros vía descarga o vía YouTube, o, en fin, diferido, digámoslo así, también en vídeo, como sabéis, pues gracias igualmente. Dejad que salude a Nacho en primer lugar, como suelo hacer, y nos ponemos ya en faena. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Vamos bien, vamos bien. Puntito ya de tener entre nuestras manos dos de los juegos más esperados del año. Por un lado, Zelda Breath of the Wild, a quien vamos a dedicar íntegramente y de forma exclusiva el podcast. Y por otro, será la semana que viene, aquí, hablaréis sobre Nier Automata, un auténtico juegazo. Del que hemos hablado mucho también, bueno, a nivel interno, evidentemente, y en conversaciones pues de índole un poco más privado, porque a todos nos atrae, o mucha gente, desde luego, esta reacción es un juego que le pone los dientes largos. Hay gente que lo ha terminado yo, ¿qué? Sí. Qué gente con suerte. Yo no soy, como podéis comprobar. Pero bueno, hablaremos de él en su momento. Hoy, como tú decías, Breath of the Wild, que mi amigo Fran, que está aquí a mi vera, le ha dado un tiento ya interesante. Y bueno, suyo es ese preanálisis, ese primer acercamiento antes del definitivo texto que saldrá, pues Dios mediante, cuando está el juego. El jueves, eso puedes decir. El jueves. El jueves a las 3, me parece, si no recuerdo mal, horario europeo, creo que sale el análisis. Ahí estaremos, estaré para disfrutarlo como un lector más, Fran, de tu sapiencia. ¿Todo bien, Fran? Antes de que presentemos a los chicos de casa, ¿todo bien? Todo aceptable. Todo aceptable. Bueno, vamos a ver si acabamos dejando esto bien en todo lo alto, y ese aceptable se convierte en un fantásticamente bien. Fantásticamente bien, espero se les oirá a los compañeros que nos siguen desde casa y con los que vamos a compartir este ratito de podcast, que además hoy, si Dani tiene bien pues darle al botoncillo pertinente y desvelar la sorpresa, muestran sujeto. Venimos hablando de esto desde hace un tiempo y en este instante, según pues lo anuncio, lo desvelo, confirmo que efectivamente hoy, si la tecnología no nos lo impide, porque al final sabéis que muchas veces, en fin, parece somos que los especialista ados, en ello. Correcto, se alían para que no podamos llevar a cabo las propuestas que nos planteamos. Digo, deberíais estar viéndoles, y lo que es menester es que, además de verles el jeto en sus correspondientes chozas, madrigueras, agujeros, hobbits, como queráis llamarlo, los oigáis. Dejad que salude en primer lugar a Albert, que está por ahí el hombre. ¿Qué tal? Muy buenas, pues el primero que va a fallar, el primero que está sin cámara. Es que no tengo cámara, yo lo dije otro día, que no tengo. A ver si Nacho, Pep se estiran y me dan una, me compran una cámara, ya que se portaron con el micro, que no es que una cámara como Dios manda, no una VGA como estas que usan Mote y Salva. O sea, que a ti ahora mismo, ¿qué se te está viendo? ¿Un avatarcillo de estos tuyos o qué? El del hate, el este de la chaqueta tuyo, típico. No, el mío, sí, más reconocible que eso que va a ver, la gorra. Pues espérate que tengo la cámara, tío, y entre el avatar, no, y la gorra ya lo hacemos. No es broma. Oye, un día, perdona, Albert. Es que estoy muy emocionado, te lo digo en serio. Mira que yo fui el más hater de todos. En plan, la Switch, que te lo diga Salva. O sea, estoy contando los días para jugar a este Zelda. Nacho, quiero agradecerte una cosa. Sí, dime. Quiero agradecerte que hayas confiado en Fran para análisis de Zelda y que no lo hayas castigado, pese a que no supo valorar la grandeza que nos encontrábamos con The Witcher 3, que le hayas dado otra oportunidad para que ahora sí se redima y analice nuevo Zelda como es debido, o sea, no cometer el mismo error otra vez. Y no, es verdad, o sea, ya la cagó una vez Fran, no la va a cagar dos veces. Le puso 9.5 al juego que era, vamos, fue lo más premiado del mundo, pues es no un error, lo ha pasado otra vez. Es un error. Gracias, histórico, Nacho, que a Fran le recrimina siempre nuestra soberana audiencia, y es no haberle puesto un 10 a la edición GOTY de The Witcher 3 con esas dos expansiones. Sí, gente, hombre. Fran consideró que no era necesario para... Se puede revisar. Ya sabéis. Para justificar su texto no hacía falta un 10. Todo es revisable. Lo contempló, de hecho. Todo es revisable, dice. Pensaba que ibas a decir que no los va a analizar el experto y analista habitual de los Zelda. Que no sé si la has presentado ya, Salva. No, voy a presentar a Mote primero, por seguir un poco lo que viene siendo la tradición. Ahora le saludaremos al experto nintendero de la casa. Mote, ¿cómo vas? Ah, yo no soy el experto nintendero de la casa. Por un momento tenía. Lo he dicho, depende en lo qué. Lo he dicho para que no depende, se enfade, depende Salva, en qué. Si es en criticar a Nintendo, yo creo que sí eres el experto nintendero. No, yo estoy confío plenamente en el criterio de Fran, que ha demostrado su buen hacer con anteriores sagas. Yo no quiero poner ningún tipo de condicionar, no como hace Salva, la nota de un compañero, pero sé que él quiere decir, sabe apretar con fuerza donde merece, y eso se verá el jueves en el análisis, seguro. Bueno, pues por alusiones, Salva, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Lo decía, cuando era pequeño, mi madre lo decía, de ti otros hablarán, ¿no? Yo no quiero condicionar a nadie, ¿no? Pero la realidad es que, teniendo en cuenta que Wind Waker tiene un más que merecido 9,9, yo no tengo ninguna duda que Fran sabe perfectamente lo que tiene que hacer con Breath of the Wild. Dar un 9,9 es ser un cutre, ¿no? ¿No lo es veis? Que el 9,9 de Wind Waker, sí. Coméntalo, Fran. No, que en la época... en la época no se era poner 10, no se estilaba. Teníamos esa... El baremo de notas nuestro llegaba hasta 9,9, era la nota máxima. ¿Ah, sí? Sí, el 10 estaba... Oh, shit, es la etapa pleistocena de PlayStation, en la cual no se podían poner 10. O sea, hay muchos juegos que históricamente tenían 9,9 porque queríamos haber puesto el 10, pero digamos que la tradición impuesta era no poner nunca un 10. Haces bien en explicarlo, porque el que no se acuerde puede pensar que es como una especie de capricho absurdo. No, llegué yo y me dijeron, no, el 10 ya se puede. Se puede. Y el papá. Se puede. Y luego te tuvieron que decir que se pueden poner otras notas. Estos años que no hemos puesto ninguno. Claro. ¿No? Y vamos a empezar a poner. Y ahí está. Bueno. Bueno, revisamos. Lo que me duele es que los que estáis en directo en el plató no podéis ver mi cartelito tipo Gran Hermano, en el que pongo 10 sobre 10 el juego que emocionó a Fran. Debo decir que si Breath of the Wild no lleva un 10, la culpa es de Salva, que ha terminado el cupo de 10 de la revista. Es verdad. Que lo sepáis. Bueno, igual, ciertamente, deudas históricas que al actualizar, creo que fue a Meri 3. Sí. Lo bajamos porque pasamos al sistema de medio punto. Entonces, el 9,9 teníamos que hacer o 10 o 9,5. Oye, los de plató, ¿estáis viendo lo que tiene detrás del sofá Salva? No, porque no tenemos señal. ¿Veis la patrulla canina y su camiseta con tamaño real? Juego con Mickey Mouse que también tiene detrás. O sea, pero pensáis, dices, esto es así. No, ha montado este set. Es un set montado para la ocasión. Igual que nosotros montamos el de Solo en Meri Station, Salva monta el de Salva en Meri Podcast. Es brutal. O sea, echarle un vistazo cuando podáis porque es magnífico. Bueno, Juan, bueno. Vamos saludando siempre a Dani, la producción técnica, sí. Porque Relaño hoy no está. Está ausente. Está el hombre en otras cosas. Dani, ¿quieres decir algo, hombre? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué? ¿Los ves guapos? Es que como aquí nosotros no lo vemos, tío. Precioso, sobre todo lo que decía Salva, el cartel de Zelda 10 de 10. A ver si nos invitan al video chat y los vemos desde aquí, Claro, debe haber alguna fórmula, a ver si nuestro ingeniero de los cables nos... De momento no tocar nada, que parece que todo funciona. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy pensando en cuántos troleos estos pueden hacernos ahora sin que nosotros demos. ¿Sabes qué pasa? Que de aquí voy a abrir YouTube ya mismo y así ya les tenemos controlados aquí rápidamente. Procede, venga, nosotros procedemos también a hablar de lo que hay que hablar. Vámonos con ese Zelda Breath of the Wild. A debate, tema único, tema importante, tema que merece sin duda que hoy en Meri Podcast pues verse en torno a él. Hablamos de ese Breath of the Wild que va a acompañar a Switch, próxima consola de sobremesa, el portátil de Nintendo, en su lanzamiento, y que va a justificar seguramente para muchos, antes de que el catálogo pues crezca, ¿no? Y nos ofrezca cosas, o a falta de que eso ocurra, y nos ofrezca cosas de mayor calado, porque estamos hablando de un título muy muy esperado y que además es franquicia de la casa, digo, va a ser el que justifique para muchos la adquisición de una Switch, aunque también habrá que hablar de eso. Yo quiero que también me ilustréis los que de momento no la vamos a pillar de salida, si el tema Wii U está también ahí pues a la altura. Eso lo comentamos luego. Pues quería empezar con eso. Venga, dale, Cañito. Pues entonces, eso, ese luego es ya. Dale. Básicamente, recordar que Breath of the Wild es un Zelda planeado inicialmente para Wii U, que... pues los 11 millones de compradores de Wii U pues seguramente valoraron entre sus opciones a Breath of the Wild como una de las razones por las que comprar la consola. Recordar que Nintendo no lo ha cancelado, como hubo unos rumores que venían de los mayoristas japoneses. No, eso no es cierto. El juego, como sabéis, se va a poner a la venta. De hecho, ya hay un holandés afortunado que lo está disfrutando. Se ha filtrado una foto, comprado en un MediaMarkt, además, por el chico ha puesto el juego con el ticket al lado de compra. Por lo cual, primero arrancar diciendo que, bueno, es que para muchos argumentos, es que para jugar a Breath of the Wild hace falta tener una Switch y la inversión, la puerta de entrada son 410 euros, depende de la edición, o 420. Que te compres, ¿no? Pues no. Con una Wii U también puedes jugar al título. De hecho, mi sesión de juego en el E3 fue con una Wii U, lógicamente. No estaba Switch en marcha y poco más. Recordad simplemente que también sale en Wii U y que es el último gran título de esa consola, aunque bueno, quizás algún estudio independiente le dé por sacar algo ahí, como ha pasado con Mega Drive. Todavía juegos para Mega Drive, ¿has visto? Sí, bueno, no, y además muchos patrios, o sea que cuidado. Bueno, venga, bueno, pues ahí está. Dicho lo cual, Fran, por favor. Madre mía, pues, ¿qué puedo decir? La verdad, primero tengo... Todavía... Mira que despido el podcast, ¿eh? tengo todavía morderme la lengua porque, a fin de cuentas, estamos en proceso de análisis y estamos embargados, etcétera, etcétera, que es el procedimiento normal de cuando se hacen este tipo de análisis. Pero, bueno, algo puedo decir porque ya comenté el viernes, publicamos un impresiones, un análisis en progreso, que bueno, contaba un poco los orígenes del proyecto y el elemento general, el elemento destacado, el elemento que hace este Breath of the Wild el juego que es. Y yo creo que el fundamental es esa reinterpretación del sandbox a la Nintendo, se podría decir, sandbox a la Nintendo. Sandbox con todo lo que Nintendo ha aprendido de otros juegos. Hay elementos de, pues, hay Assassin's Creed, hay elementos de Minecraft, hay elementos de Witcher, Skyrim y tal. Eso lo han absorbido, lo han reinterpretado, le han aplicado esa capa de calidad que un estudio tan talentoso como EA tiene en su haber, porque son gente, es un estudio con recursos, es un estudio con experiencia, es un estudio élite japonesa ahora mismo, es de lo mejor de lo mejor, y le han dado y luego el tiempo, es decir, un proyecto, esto se desveló en el 2014, estaba ya de antes y sale ahora. O sea, es un juego que ha estado tiempo en la cocina. Tiempo. Se ha retrasado también, sí. Ha necesitado tiempo, no les ha temblado el pulso. ¿Cambio de decir, generacional también o qué? Cambio generacional de por medio también, un poco también eso como, bueno, a nivel de estrategia comercial, no es lo mismo lanzar Switch sin un Zelda que lanzarla con un Zelda y después en Navidades con un Mario. Es un punto. ¿Vosotros creéis, perdón que me meta un momento, vosotros creéis que cuando Nintendo planeó este Zelda no se planteaba cambiar de consola tan pronto? Al principio quizá no, pero una vez que ya se vio el destino de Wii U y que veían que no remontaba en venta, porque ya te digo, esto se anunció en el 2014 con el primer tráiler y estaba ya trabajando, Onuma comentó que estaban ya años trabajando, es decir, y sin ir más lejos nos podemos rememorar al lanzar, bueno, a las primeras imágenes de Wii U, el lanzamiento del E3, que estaba con esa demo de Zelda y la araña que tú jugabas. Sí, la llegué a probar, pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Era más cercana a la demo del Space World, ¿te acuerdas? Sí. De Ganon y Link, Mature Link, era como se le llamó al final, ¿no? Sí. Mature Link. Que era más cercano a esa estética que a lo que estamos viendo hoy en día. Sí, pero que por lo menos tiene esa percepción de que ese Zelda para Wii U existía desde un comienzo. Querían dejar la impresión esa. Así que yo creo que no. Yo creo que ellos pensaban que saldría para Wii U y sobre el camino dijeron, bueno, estos son los planes para hardware, vamos a adaptar este Zelda y vamos a ver cómo lo llevamos a las dos plataformas para no... sería muy feo por parte de Nintendo dejar al usuario de Wii U sin un solo Zelda. Creo que hacen bien en aplicar esta política, porque sería muy feo de cara a ese usuario de Wii U que le han prometido un Zelda, que generalmente cuando tú te compras una consola de Nintendo asumes que va a tener un gran Zelda. Todas sus sagas clásicas. Todas no, porque todas es Metroid. Es verdad, Metroid, pero Metroid estamos ahí años. Dejadme que llore. Tranquilidad, vendrá. Sí, alguna década de estas. Y nada, yo creo que han funcionado sobre la marcha, por un lado el juego, por otro lado el hardware, y se han improvisado sobre la marcha. Y siguiendo con el juego, pues eso, gran aventura, gran sandbox aplicado a lo que es la enseñanza de Nintendo, una gran cantidad de contenido, un mapa muy grande y muy variado, una gran cantidad de cosas por hacer. elementos únicos como la capacidad de escalar en cualquier lado, la capacidad de nadar, de ir, eso de que esa montaña de ahí, si quieres puede ir, que se ha aplicado muy famosa de Bethesda y sí, tal. Sí, sí, no, de hecho puedes empezar el juego yendo directamente a por el jefe final. Sí, en Zelda sí, sí, sí. De hecho la libertad es absoluta, es un juego con una libertad tremenda que no condiciona para nada al jugador, si quieres misión principal, misión principal, si quieres secundaria, secundaria, no te obliga a nada, no te mete relleno si no quieres, si quieres ir directo a la acción puedes hacerlo. Ya te digo, libertad, gran aventura y un sandbox aplicado a ese sello Nintendo, que es lo que le caracteriza. Una pregunta en la línea de lo que dices de la libertad. Yo te leía también que hay cierto riesgo en hacer eso y quiero que nos expliques hasta qué punto el riesgo puede hacer que eso sea un hándicap, ¿sabes? Yo creo que, a ver... Hay un planteamiento por el cual se supone que este Zelda es un punto y aparte, porque había cierta corriente interna y especialmente encabezada por Anuma, por la cual quizá Zelda se había quedado un poco estancada en los modos de hacer de Ocarina of Time. Skyward Sword es un ejemplo, creo. Sí, es que, sí. Sino que Selva lo discuta, que te está mirando, que te está poniendo ojitos. Se puede discutir. Yo creo que esto es cuestionable. Esa dependencia de la fórmula Ocarina, yo creo que es bastante cuestionable. Y seguramente un fan como Salva, que se ha recorrido todos los Zelda de toda la historia, la puede matizar mucho. Pero sí que había una percepción flotando en el aire. Yo creo que había incluso el propio Onuma y en el propio ambiente de que no se habían separado tanto de la fórmula de Ocarina of Time. Seguían haciendo las cosas un poco mirando a ese referente de Ocarina. Y quizá en el hecho de hacer un juego tan sandbox como este, corren cierto riesgo de que la gente que tenga Ocarina o que tenga Majora's como gran referente se sientan un poco perdidos, se sientan un poco diciendo, este no es el juego del que yo me enamoré, esto tiene más de otro tipo de juegos que no son los que a mí me gustan o lo que yo espero cuando juego con Zelda. Es quizá una de mis dudas. Cómo cierto fan de Zelda va a recibir este juego, pero creo que tiene tantos elementos buenos y tantos elementos también propios de lo que es Zelda, sobre todo de esa reinterpretación del Zelda original, que es, digamos, el de NES. Es el gran moto del juego, es esa vuelta a los orígenes, pues, con toda la capa de experiencia, de potencia, etcétera, que sean, bueno, fíjate, tres décadas, me parece, Salva, si no me equivoco. Sí, 31 años. El problema que veo es, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Vale. Cuando acabó el proyecto de Ocarina of Time, Miyamoto quería hacer el Master Quest, que era reformular las mazmorras de Ocarina of Time, y Aonuma, que no era un recién llegado, pero sí que era la primera vez que estaba en un sitio de envergadura, dijo que no, que a él eso le aburría, que ya habían hecho las mazmorras de la manera más perfecta que se podían hacer y que ahora no podían ponerse a remoldearlas y que él se iba a hacer otra cosa. Y Miyamoto le dijo, pues tienes un año. Y de ahí salió Majora's Mask, que es un Zelda, creo que es el Zelda con menos mazmorras, solo tiene 4, y que aporta muchas novedades a la saga, ¿no? O sea que yo creo que el camino este de Aonuma de buscar algo que se aleje un poco de las mazmorras, lo ha intentado hacer siempre. Wind Waker, por ejemplo, es un título que se basa muchísimo en la exploración a través del mar, ¿no? Más que en la brillantez de los templos, que yo creo que no están a la altura de Ocarina of Time. Y aquí se mezcla también la idea que tuvieron con Link a Between Worlds, que es un título que es, como sabéis, usa el mismo mapa que el juego de Super Nintendo, Link to the Past, pero que tiene dos cosas interesantes. Una, las mazmorras son muy cortas de 15-20 minutos, son muy ágiles, muy intensas, son muy frescas, pero es verdad que no te estás 45 minutos dentro. Y dos, se rompe el esquema de que necesitas conseguir un objeto dentro de la mazmorra para poderte pasar esa mazmorra, y una vez lo tienes, ese objeto es acumulativo y por lo tanto puedes ir a la siguiente. Ellos siempre han querido luchar contra esa linealidad, ¿no?, que te hace en un sitio coges una cosa y esa cosa te va a servir en otro sitio donde vas a coger otra cosa. En el juego 3DS lo hicieron con una tienda donde tú alquilabas el objeto que necesitabas y podías hacer libremente las mazmorras. Y aquí directamente, si corrígeme si me equivoco, Fran, ¿qué han hecho? Han metido 100 mini templos, sí, en los cuales no es tan importante el uso de el uso de los objetos, sino que es importante pues el típico puzzle espacial, ¿no? El uso de los espacios, de saber resolver el micromundo que hay dentro sin injerencias externas. Yo creo que es la evolución de todo esto, ¿no? Es la evolución de un mundo vivo como el de Majora's Mask, de querer romper la falta de libertad que había en los últimos Zelda sobremesa por la estructura que tiene Ocarina of Time, y también un poco, está claro que está la época contemporánea que te empuja también a crear un mundo muy grande y con muchas cosas. Han hecho una cosa muy curiosa, Salva. Ayer, de hecho, estábamos comentando tú y yo una idea que me pareció muy buena y de hecho creo que la plasmé en el análisis en progreso, que más que la linealidad, el ordenamiento. Ese forzarte a que tienes que conseguir tal objeto para ir a este sitio, ese sitio libera otro objeto que te permite ir a otro sitio. Ese, digamos, dice, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que ir por aquí. Breath of the Wild se olvida completamente. De hecho, hay una cosa muy curiosa. Has mencionado lo de los 100 santuarios. Los poderes que tienes te los dan al principio. Los poderes que tienes para todo, para poder resolver el juego con con las herramientas que te dan al comienzo. Y una vez que tengas esa herramienta, lo puedes resolver absolutamente todo. No tienes que conseguir ningún objeto para llegar a un punto. Es decir, eso es lo que digo de la libertad. La libertad de este juego que te deja, decir, no te fuerza a ese elemento. Tienes que ir aquí o tienes que ir ahí. Como no. Te dan todos los poderes especiales para resolver los santuarios. Todo lo que hemos visto de físicas, de magnetismo. Exactamente. Todo eso te lo dan al principio. Esto es lo que es una decisión arriesgada, ¿no? Porque al final, quieras que no, la sensación de progreso te permite también ofrecer una sensación de sorpresa a medida que vas avanzando, y yo creo que tiene que saber mantener muy bien el nivel a lo largo de las horas para que esto funcione. Lo que estaba pensando yo, o sea, precisamente que justamente esto no es una idea que haya traído Zelda, precisamente. O sea, es la idea de que el jugador va consiguiendo cosas, eso empuja un poco más o menos a que el jugador vaya avanzando en una aventura. Esto se ha hecho incluso en, no sé, por ejemplo, antes has mencionado Metroid, que es una mecánica clásica de Metroid, ¿no? Sí. Metroid te lo hacía de una forma, te lo escondía un poco más porque te ponía una zona que te decías, ¿por qué no puedo ir por aquí? No, porque necesitaré un objeto que más tarde conseguiré, porque era el concepto de backtracking, que, o sea, que no, digamos, que hacía muy bien, pero vamos, es una forma de sentir que el jugador progresa y que no es plano durante todo el juego. Unos juegos lo hacen que te suben de nivel, otros pues te dan objetos para que vayas comprando, otros te dan poderes, como sea, pero no. Pero si te lo dan todo al principio, a veces uno puede tener la sensación de que el desarrollo del personaje es plano a lo largo de la aventura. De todas maneras, hay progresión por otro lado, ¿eh? Por ejemplo, el tema de armaduras. O tema objetos. Sí. A ver, yo recuerdo, y no sé si lo he comentado esta anécdota antes, pero la demo de L3, yo en mi caso estuve pues en un santuario, pues disfrutando un poco del magnetismo y de cómo se controlaba, y me fijé que el periodista de al lado estaba pues en otro templo, a saber dónde, con un escudo, una lanza, y en plan de, perdona, ¿cómo has llegado tú ahí? Pues el sentido de progresión para mí, o sea, mi Link era un pobre desgraciado que solo llevaba una tablet, y en cambio el otro era, pues no sé, era Dovahkiin en persona. Eso va a pasar muchísimo. Eso, Nacho, que lo ha mencionado, el decir, oye, yo he hecho una cosa de esta manera, pero pues yo la he hecho de otra, eso es un elemento fundamental del juego. Lo han planteado de una manera que tanto en la exploración como el combate, como la resolución de puzzles, no tengan un camino fijo, sino que tienen diferentes. Esa es la clave, Fran. Tienes diferentes caminos para hacerlo. Fran, yo aquí hay un punto y lo saco a colación ahora porque creo que encaja. El hecho de hacer trasladar Zelda a la fórmula de mundo abierto, si tú lo trasladas a un mundo abierto, pero sigues con lo que decíamos ahora, la fórmula lineal clásica de la saga Zelda, el mundo abierto es más pose que otra cosa, no tiene ningún tipo de sentido. Lo que es importante es que ese mundo abierto se aproveche correctamente, como tú dices, para dejarse de lado de esa progresión lineal y basada en el backtracking y hacer que la progresión llegue al jugador de otra forma. Es decir, la progresión típica de los sandbox. Es decir, oye, yo he hecho esta misión ahora o he hecho esta parte del juego y la he hecho de tal forma porque yo he decidido hacer el personaje, llevar al personaje con este tipo de equipo, con lo que no sé cuántos, y a mí esta parte del juego la he resuelto de esta forma. ¿Cómo la has resuelto tú? Hostia, yo diferente, porque yo en ese punto llevaba no sé qué, no sé cuántos, y mi experiencia en ese punto ha sido distinta a la tuya. Esa es la base de un sandbox. Entonces, obviamente, había que modificar, sí. El otro día se lo leía a Juan. Juan estaba utilizando Twitter como plataforma para los juegos de mundo cerrado, ¿no? Ah, si no recuerdo mal. Pues Juan, que defendía los juegos de mundo cerrado. O sea, ¿no? Que él ya estaba, digamos, un poco cansado de mundo abierto. Y es que no hay nada peor que un juego de mundo abierto en el que no haya nada. O claro, no hay nada peor que un juego de mundo abierto en el que todo se haga igual. ¿No? Entonces, muy difícil crear un mundo abierto que además sea entretenido, que sea divertido y que puedas hacer múltiples cosas. Si tú no sabes, yo no soy desarrollador y es mi opinión, quiero dejar esto claro. Si tú no sabes hacer un juego bien de mundo abierto, no lo hagas. Haga un juego de mundo cerrado. Aquí es donde quiero llegar yo, a Mote. Y es la pregunta. Es mucho más fácil. Un libro es un mundo cerrado. Excepto, ¿os acordáis los de Escoge tu propia aventura? Eso no. Pero normalmente los libros, tú empiezas por el principio, tienes un nudo, desenlace, acaba por el final y empiezas por la primera página y la última. Y no son malos sistemas de entretenimiento. Si no sabes hacerlo mejor, que no lo hagas. O sea, tienes que. Por favor, sí, estoy con Juan en ese sentido, no lo hagáis. Si Zelda ha conseguido crear un mundo abierto donde mantenga el punch, digamos, el buen hacer que tenían los Zelda, digamos, de forma lineal, entonces han dado con la receta perfecta, porque eso realmente es muy, muy, muy difícil de conseguir. La pregunta que quería hacerte, Fran, y espérate ahora después de este paréntesis de Mote, ¿es Breath of the Wild para los mundos abiertos lo que fue en su día Ocarina of Time para las aventuras en 3D? Quiero decir, yo es que estoy leyendo muchas impresiones, estoy viendo muchos gameplays, foros, gente que lo ha jugado, previews, bla, bla, bla, bla, y lo que parece, y es lo que más me tiene hypeado, es que por fin ha habido alguien que ha sacado un sandbox que no es un mero checklist de un mapa plagado de puntos repetitivos en los que hacer 20.000 veces lo mismo, sino que por fin hay un mundo vivo en el que hacer lo que te dé la gana. Y parece, yo por lo que estoy leyendo, por eso te pregunto a ti, ¿han conseguido un mundo vivo y no un mero una mera acumulación de checklists y de tareas repetitivas que hacer? Grand Theft Auto tenía eso, Albert, antes de que o sea, tampoco es que se invente la rueda. Antes de que contestes, Fran, sí, y Albert, ¿cómo y Salva, cómo se sentaría un juego del género Bayonetta de mundo abierto? ¿Pensáis que eso le encaja a todos los juegos? ¿Que esa fórmula es apta para todos los juegos? Un juego de Bayonetta en un mundo abierto casi es un Musou, ¿no? Pero con la profundidad de Bayonetta, dices. Del en combos, en habilidades, en armas. Claro, todo el mundo quiere un juego, ¿no? Que en el modo de lucha, o sea, cuando pelees uno contra uno, sea un Street Fighter. Sea Cristo. Y cuando vayas a conducir, sea un Forza. Y cuando tengas que hacer. Saltarse a un Mario, sí, sí. Bueno, correcto, pues, todo el mundo quiere eso, ¿no? Hombre, hay una cosa que se llaman trade-offs. O sea, en algún momento vas a tener que conceder algo para poder ganar algo, ¿no? No se puede tener todo en la vida. Entonces. Claro, no sé si lo que pide Albert es posible. Pues la semana que viene hablamos sobre eso. Por favor, Fran. A ver, yo hay una cosa que me gusta, es el ritmo del juego, ¿vale? Porque no todos los juegos tienen un ritmo igual. Estoy pensando, por ejemplo, la comparativa entre GTA V y Zelda, que es una comparativa un poco sospechosa, pero estoy pensando que son juegos de ritmo muy diferentes, ¿vale? Porque GTA sí es mucho de que tiene mucho ritmo porque lógico, porque tú vas con un coche, vas a estar en una ciudad llena de tráfico, con gente y tal. Y se me ocurre que quizá Zelda sea un juego un pelín más contemplativo en el ritmo, ¿vale? Lo digo porque no creo que todo el mundo tenga la misma resistencia o la misma digamos, ¿cómo podría? El mismo gusto a la hora de qué hacer en un sandbox. Hay gente, como me pasa a mí, que soy muy contemplativo, que soy muy de dar paseo, incluso me pongo a andar simplemente. Escuchar los pajaritos y la vegetación, sí, el sonido de la naturaleza. Yo soy mucho de eso y me ha costado más de un disgusto como analista. Claro, hombre, es que no puede ser 30 horas metido en ser contemplativo. Pero tiene todo el sentido, tiene todo el sentido lo que dice Fran. Es más fácil acabarse una aventura lineal que en un sandbox. Es así. Aunque durasen lo mismo, ¿eh? Es más fácil. Entonces... Sí, no, contestando un poco la pregunta de Albert, la transversalidad es divertida, sobre todo por el tema de que como puedes escalar a cualquier lado y tienes el parapente, y luego tienes además facilidad para teletransportarte a diferentes puntos y también diferentes puntos de donde conseguir tu caballo, la verdad es que... Agro. No, aquí los caballos, tú lo viste, tú te lo comes. Aquí no hay te da un no caballito. No tienes ni tu epona. Pero lo puedes llamar si quieres, el agro. Y pero no, bueno, en fin, esto sería un spoiler. No. Seguramente. Un poco como el Red Dead Redemption, ¿no? Que tenías caballitos por ahí libres para enganchar. Sí, tú los capturas y luego si logras capturarlo, le pones tu nombre, el nombre que quieras, y ya lo tienes. Hombre, ahí. Yo Juan no le pondría, pero pondría otro. Y yo creo que la transversalidad es bastante divertida, pero un ritmo un poco más pausado que otros juegos, que otros sandbox. Y también va a tener tus momentos de paseo, etcétera. Fran, ¿cuánto crees tú que han influido la moda de los últimos años de los survival en la propuesta de Zelda? Porque yo ahora mismo estoy viendo gameplay y veo... Pues eso, cosas como recolección de materiales, crafteo, sí. Alimentación, descanso. ¿Cuánto tiene de survival? O sea, ¿realmente es una tarea que hay que estar haciendo constantemente? ¿Es ligero en ese sentido? ¿Sí, no? Constantemente, la cocina con Link. Constantemente no, pero se deja notar. ¿Vale? ¿Es necesario todo eso, aparte de ser curioso? Sí, porque mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. Si te vas a una zona que está muy alta... empezarán a bajar las temperaturas. Si bajan las temperaturas, Link empieza a temblar. Hay que comerse un buen cocido. Sí, bueno, pues sí. Por ejemplo, es una de las opciones. Puedes comer una. Hay platos que combinan ciertos elementos y sale resistencia al frío. También puede simplemente comer manzana, pierde un corazón cada minuto. Está en definición. Madre mía, está con Link lo que había pasado definición. En Salva del Rus, escuchando esto. Madre está mía. Link ahí. No haberlo jugado nunca. Tú pierdes vida, pero tú, como tienes comida, pues vas recuperando. Pues también puedes hacerlo. Y también tienes ropa, ¿no? Que hay ropa que exactamente, te... Exactamente. Te protege del frío y tal. Y puede, incluso, si tienes una antorcha y una fuente de fuego, puedes ir con la antorcha y el fuego de la antorcha te calienta. Sí, son cuatro soluciones para un problema que es el Link tiene frío. Así que esa es una base bastante clara de por dónde van los tiros en lo que es el diseño de Breath of the Wild. Yo no sé, a mí, mira, ¿te una persona. Poner la camiseta de Switch también, estaba así frío. Fran, una persona que está analizando el juego y que no eres tú y que no es nadie español, me ha dicho que es el mejor Zelda de toda la historia. Que de todo lo que recuerda, que de todos los que ha jugado, y es una persona experta en Zelda, me ha dicho que este es el mejor de todos. No wow. Pressure, sin presión. Wow. Sin presión, ¿eh? El mejor Zelda de toda la historia. Hemos venido a esto nosotros. O sea, hola, ya sale camino, por ¿no? fin, ¿no? El tema. Sí, sí. En el fondo, esto es una. Bait. No. Esto es un grupo de presión, realmente, para mí. No, aquí me voy a callar la boca. Abstener, de todas maneras, sí voy a decir que es un juego muy diferente. Así que la comparativa de es mejor esto que Ocarina, yo de partida no la haría. Yo creo que habrá gente que le gustará más la fórmula de Ocarina, gente que seguirá amando. De alguna manera que se moje. No, pero es que hablas de una saga en la que hay títulos tan buenos. Que queda entre los analistas decir que no se deben comparar los juegos. Sí, con tal de no mojarse, ¿sabes? Sí, hombre, el tío tiene ya ahí sus tablas esquivando flechas de los NDA, de los embargos. Sentenciar, como dices tú, Nacho, que es el mejor, no lo pongo en duda, pero me parece que en una saga como esta, además, que hay tantos buenos juegos, es un poco arriesgado. Además, esto es muy personal. Skyward Sword en PlayStation tiene obra maestra. Y tú preguntas en la gente y luego tiene una, tiene una taza, tiene, pero, no pero, sé qué tiene Metacritic y tal. Pero, y la gente lo tiene, es que igual Sword lo tienen muy, muy, bastante. Igual recuerdo, por ejemplo. Abajo, pero escucha, a ver, que es, no, es entre los. Hourglass, o sea, entre es tres dieces. Que tiene una nota muy alta en general y es un juego que. Mucha gente que pregunta, es un juego que es muy difícil de jugar, ¿eh? Y antes lo estábamos hablando con Salo, o sea que con Zelda y digamos son hay sensaciones mixtas por doquier. No, pero hay que decir una cosa sobre Skyward Sword. Yo creo que es un título que es un título, entendiendo lo que voy a decir, es un título perfecto para Wii. O sea, yo no recuerdo un juego que use tan bien lo que representa Wii. Podemos entrar aquí a debatir si esta es una valoración suficiente para considerar qué tal o qué cual, pero el título en el tema del control y el tema del combate, que es el juego de la saga Zelda con más centrado en el combate, yo creo que lo hace perfecto, entendiendo que es un juego que salía para Wii con el Wiimote, con el Wiimote Plus, etcétera, ¿no? En todo caso, sí que es verdad que sobre Breath of the Wild sí que está la sensación, porque se está diciendo las impresiones y en todo esto, que es uno de los títulos más ambiciosos de Nintendo. Y el usuario, el fan de la saga, sí que tiene eso que, ostras, 20 años después, no 20, 18, a lo mejor sí que viene uno que quiere tutear lo que consiguió Ocarina of Time en su momento. Y yo creo que esa sensación no la hemos tenido ni con Wind Waker, ni con Twilight Princess, ni con Skyward Sword. Es una reflexión. Es un argumento. Una reflexión interesante. Bueno, me abstengo de seguir profundizando en este en esto, pero la comparativa que hacía. A ver, primero, que entre diferentes dieces, a ver, hay varios. Pueden haber cuatro celdas que tengan obra maestra, pueden ser cuatro obras maestras, pero otra te puede dejar mejor recuerdo que otra. Sí. Vale, creo que con Skyward Sword, pues el recuerdo, pues. Pues lo que comentas tú, que quizás no fue el mejor, pero lo que está claro es que hay consenso en su categoría. Creo de que excelencia. Es un elemento, Nacho, constante en la saga, ese debate constante sobre. Además, yo creo que es una de las sagas que más lo tiene y que más variedad de respuestas tú pides top 10. Saldrá mucho Karina, por supuesto, saldrá mucho Aliento de Paz, pero hay ese debate permanente que también creo que es una señal de la propia vitalidad de la saga. Pero escucha, yo por ejemplo, respeta los turnos. Yo creo que la saga Zelda, y mira que he estado un rato pensándolo, ¿se os ocurre otra saga que no tenga ni una sola cagada? Ni un solo punto. Super Mario. Bueno, Super Mario, sí. Sí, pero la saga New, por ejemplo, o Sunshine, no sé. O sea, yo creo que Zelda, pero lo que Mario dices tú, o sea, te puede gustar más uno que otro, pero yo estaba pensando, digo, es que la saga Zelda no ha fallado nunca. O sea, jamás. No puedes decir, hostia, ha salido un Zelda mediocre. Hablo de los, un poco de los, si puedes llamarlo así. A ver, Salva, tú, ¿no? Tú que sabes, ¿hay algún Zelda malo? Es que no hay ninguno, mano. El de CDI. ¡Ah! Bueno, pero eso es un experimento. Ese argumento típico de Sega, fan... De ceguero. Cast, mientras van saliendo consolas de Nintendo, y eso, ¡buah! Era gente ceguera, Salva. Es una cosa, tremenda. Es una especie, ¿eh? Sí, en extinción. Yo soy pecero, ¿eh? Mira, Juan, cómo calla, sonríe... Yo, amigo, he jugado a todas las consolas desde hace mucho tiempo, chaval. A todas. Oye, yo quería. Cuando me dice chaval con condescendencia. Que, a ver, mejor. La última vez que toco esto, mejor Zelda de la historia, porque lógicamente es como. Es que la GTX 1080 es la mejor tarjeta gráfica de la historia. ¿Por qué? Porque incorpora elementos que antes no se podían hacer. Pues este Zelda creo que va por ahí, porque Nintendo ha incorporado elementos que antes o bien no se podían hacer, o bien no se habían inventado, no se habían refinado, no se habían aplicado. Entonces, a todo este conjunto le añades todo lo que hay detrás y sin presión. Pero ahí queda la afirmación de esta fuente. Pero cosas. Ahí, escúchame, Nacho, la clave, yo pienso particularmente que vaya a superar a Zelda, ¿no? O sea, obviamente, yo creo que incluso el propio Twilight Princess, objetivamente, es un juego mejor que Ocarina of Time. Yo creo que el que destrone o no a Zelda, y por eso es la pregunta que le hacía al principio a Fran, es si el impacto, la revolución que causó Zelda para las aventuras en su momento la va a causar este Breath of the Wild para el género de los sandbox. O sea, si realmente va a aportarnos algo que no hayamos visto o si a partir de este Breath of the Wild el género sandbox va a tomar un camino diferente del que hemos visto hasta fecha de hoy. Pero yo y este drama, este dramita, pero por favor, y este... A mí lo que venda me da absolutamente igual. No, perdona, pues no te debería dar igual. En primer lugar, porque la repercusión que puede tener un título u otro depende entre muchas cosas, pero sobre todo por las ventas. Entonces, la percepción que va a tener este juego, si vende 10 copias o si vende 15 millones de copias, no es la misma. Pues claro, no es mejor o peor juego. Venga, Albert, comercialmente, o sea, hablando, tú sales en un foro de Nintendo y dices que Ocarina of Time no está entre los top 3 juegos de Zelda y te quitan el carnet de Nintendero, ¿vale? Y te lo quitan, o sea, simplemente vienen y lo rompen, lo queman delante tuyo, ¿vale? Y eso, entre otras cosas, es debido no solamente porque Ocarina of Time es un... Cocaína of Time. Patrón Don Pablo. Es un gran juego, sino porque además es un juego que se ha quedado tanto en el imaginario de la gente, tanto vendió, tanto llegó a la gente, pues que ha creado este halo ha repercutido tanto porque ha llegado a muchísima gente. Sí, pero hay que ser justos también, ¿eh? Ocarina of Time marcó un camino y una manera de hacer, porque acabamos de empezar en las aventuras 3D y había muchas mecánicas que no se utilizaban bien y se cambiaron. El Z-Targeting, Salva. Si es que claro, se sigue usando hoy en día. Bueno, es que eso, el Z-Targeting es uno de los errores que tiene Horizon Zero Dawn, que no tiene Z-Targeting y que tienes un problema enorme en grandes combates, sin ir más lejos. Pero también hay que ser justos con el juego. El juego sale en 3DS hace 5 años y en diseño de niveles le pega un repaso a los juegos contemporáneos con los que salía, que no es solo el buen recuerdo del título. Es que ahí se juntó mucho talento. Sí. Sí, yo creo que el debate... No nos alejemos tampoco de lo que estamos hablando hoy en día, que estáis conceptualizando sobre la saga en sí. Sobre el juego, Fran, la gran aventura que decías, no sé, cosas en concreto... Pero claro, lo que te voy a preguntar me vas a decir que no vas a poder hablar de ello, así que... A nivel artístico, venga, cuéntanos. Ah, oh, precioso, precioso. Muy bonito, sí. Muy bonito y muy bien conseguido. Como es que no puedo expresarlo así, muy bonito, ¿eso es qué significa? Significa quedarte en una montaña, ver un paisaje enorme a tus pies, ver cómo pasan las nubes, ver cómo van los pájaros y cómo suenan. Ver cómo atardece, ver cómo... Lo único, hay un detalle que no me acaba de gustar, que simplemente que va muy rápido, que el reloj interno del juego... Ciclo día-noche. Ves la luna y la luna va disparada, ¿vale? Y las nubes van también muy rápidas y tal. Vale, tontería. El juego va muy bonito, muy variado. Es enorme y luego además no solamente es enorme, sino que tiene... zonas muy diferenciadas de la una de la otra, la topografía, el hecho de que puedas ir a cualquier lado también abre mucho la exploración, como puedes escalar por todos los sitios. Es un juego... Fran, la mecánica, Link se cansa, sí. Link se cansa y eso limita el lugar donde puedes acceder. En un principio, porque hay una mecánica por la cual puedes ganar resistencia. Claro. Y luego también puedes, con pócimas y tal... También puedes... Si quieres subir lo que sea y estás preparado previamente... Arréglate esos auriculares, Frank, que se te caen. Sí, tómate tu tiempo, póntelos. Que, no sé, mientras tanto, a ver, me interesa también conocer un poco lo que piensas, Alba, al nivel artístico, porque eso lo que nos vas a contar ahora creo que lo hemos podido ver todos. Y me interesa la opinión de Salva porque es un Zelda muy, muy, muy distinto, con influencias de autores reconocidos y de sagas reconocidas, y me interesa lo que opine Salva. ¿Podemos decir que toma referencias de Ghibli o no? Sí, de Ghibli. Podemos decirlo. Perfecto, porque es el único que conozco así, ¿sabes? Está en el texto. Queda guay, queda culto. Sí, está en el texto. No te apuntes el tanto que ya lo he dicho. No, como el madre de Bambi, ¿no? No, decía, a mí me gusta mucho porque, no sé, yo le veo cierto parecido a Skyward Sword, que... No sé, es como una mezcla de los modelados que hemos visto en Twilight Princess, pero con el toque Wind Waker, así con más cartoon y tal. Yo creo que ya en Skyward Sword acertaron y yo lo veo muy en la línea, no puedo aportar mucho más. Lo que me ha gustado muchísimo es cómo se recrean las razas, que recordad que hay mezcla de razas, hay razas que están en Ocarina of Time y hay otras que están en Wind Waker, que eso no debería pasar, pero pasa, no sé si argumentalmente nos lo van a explicar. Coherencia. Y yo creo que tienen diseño, al menos los personajes que hemos visto, muy, muy potentes. Hombre, aquí la clave que está obviamente en lo que decís, en el apartado artístico, es uno de esos juegos, como le pasó a Wind Waker, que va a envejecer divinamente. Sí. Este es un juego que yo veo clarísimo que de aquí 10 años lo vas a jugar y se seguirá jugando a nivel... estás jugando igual, obviamente, pero a nivel visual no chirriará. Como por ejemplo ahora, pues Twilight, por mucha versión HD que saquen, es como... Esto ya sí. Me canta un poco. Pero en cambio, Wind Waker es un juego que ha envejecido... Vamos, es que te lo pones hoy en día y se, visualmente es tan atractivo como lo fue en su momento. Y yo creo que este estilo gráfico que plantea Breath of the Wild va por ahí. Es que le sienta como anillo al dedo y es como lo que pretendías hacer tiene toda la pinta de que no te has visto limitado tecnológicamente para realizarlo. O sea, es has plasmado lo que querías tal y como querías hacerlo. Con lo cual... ya está, suficiente y eso, muy bonito. Sí, yo estoy de acuerdo. Wind Waker me parece, sigo teniéndolo en un pedestal a nivel artístico. Creo que no se ha superado. Bueno, es que la versión HD es que es una peli de Pixar. Mm. Pero no, este juego creo que impresionará visualmente, más allá de que en términos de gráficos, de frame rate, etcétera, cosas más técnicas, se podrá discutir todo lo que queráis y tal, pero yo creo que cuando un juego artísticamente cumple, puede subsanar la potencia que tenga de base. Bueno, chicos, vamos a hacer una visita a los amigos que están comentando tanto en Twitter como en YouTube, que veo están muy activos, como desde que empezamos a hacer el directo, la cosa está... Un fuerte abrazo a toda esa gente que estáis siguiéndonos en el chat de Twitch, estoy viendo en directo en la plataforma, estáis bien suscritos, bien likeados, porque estamos sorteando una edición de prensa de Horizon Zero Dawn entre todos nuestros suscriptores, está bien que spamee un poco. Gente, guapo tú, Leopoldo. Que no sé, están de guapos. Iba a decir, hay gente en el chat que está diciendo que ya tiene el juego y que lleva 30 horas. Yo estoy indignado con esto. Porque Salva es que ¿Por qué tú no? Ya lo dije la semana pasada, pero es que el dinero no lo puede todo. No me sé el nombre porque están a prueba, que ya lo han probado. Sí, eso es una vergüenza. Dilo, Salva. No. Aquí solo lo has tenido tú. Aquí solo lo tenía yo. No, pero se no lo quité. Fuisteis a probarlo y tal. No, pero eso no cuenta. Paco, Salva. Fue, Francis, no sé cómo se llamaba. ¿Tú? Salva fue la demo. Es el baricentro que sabemos tú y yo y esto. O sea, es la misma demo que está abierta para todo el mundo. Nintendo ha enseñado siempre desde E3. Es la misma demo. Es el juego desde el principio en plan de... Ok, hasta 20 minutos. Donde 20 minutos. No, es una... Sí. A ver, una hora, Fran. Sí. Recuerdo. El tiempo máximo que han dejado probarlo es una hora. Vale. Que yo recuerde. Y... Nacho, no me gustan los comentarios de Fran, ¿eh? Bueno, pues ya tendrás la demo, que... La demo no, 20 minutos, no me está gustando. A mí me dejaron 20 minutos en Londres. No había que aguantar a Salva en el chat interno buscando piso en Fotocasa para poder ir a Madrid a vivir, para poder probar el Zelda y que no fuese Fran el que lo analizara, ¿eh? Esto bueno, es historia real, ¿eh? A punto hemos estado, pero... Se lo hubiera dado, pero con gusto. Sí. Además que... Además lo intentamos. Que me he quedado sin analizar Torment, que saldrá mañana, lo ha analizado un compañero nuestro. Una tragedia. Una tragedia. Que por culpa de Zelda no ha podido analizar Torment. ¿Tú crees que esto es un... ¿Esto es serio? Y nosotros confabulando toda la semana para echarlo, para poder que te encargaras tú y poder dar el 10 sí o sí. En fin. Por cierto, nos apuntan que en Perú venden Switch y Zelda ya. Lo de Perú es increíble, porque también... Yo les dije que Fotocasa Perú, dale. Dos semanas antes, ¿os acordáis o no? Sí, es cierto. Pero igual es que Final Fantasy, igual yes. Está tan hacia la izquierda, ¿no? Que igual ha girado el meridiano, el reloj. Sí. Efectivamente, está viajando en el tiempo. La latitud ahí. Sí. Venga, Albert, léenos algún mensajito. Anda, que llevamos un rato rajando y la gente cuenta cosas. A ver... Franchuzas nos manda una pregunta para Fran. Dice, ¿crees que exprimen al máximo este concepto de open world con vistas a luego pasar página? Dice, ¿otro enfoque en el próximo Zelda? O muy buena pregunta. ¿O apunta al nuevo... apunta al nuevo molde para la saga de ahora en adelante? Pregunta de Franchuzas. Yo diría que tienen oportunidad de profundizar en lo que han hecho. Yo creo que tiene espacio. Tiene espacio. Sí. Señor Simio. Ritmo, Albert, ritmo. Dice, ritmo. Dice: juegos 3D. Dice: Nintendo se saca la chorra y coloca su Mario 64. Juegos de mundo abierto. Nintendo se saca la chorra y coloca a Breath of the Wild. Shadow Strike dice: hay muchas diferencias entre la versión Touchdown Wii U y la de Switch. Esta pregunta es importante. No se ha podido probar la versión de Switch Perdón, de Wii U más allá de la demo del E3. No se ha vuelto a enseñar y estuve comentando cuando ha habido ocasión que a mí me pareció mucho más densa en detalles, en carga en pantalla. El césped, la hierba, es... Bueno, creo que... Nitidez, ¿no? También, parece. Bueno, claro, sí, también. Solo faltaría, ¿no? Y os digo, cuando veamos las comparativas nos daremos cuenta de una y otra. Un poquito, a ver, se ve un... Por las referencias que tengo, a ver, no las tengo delante y tal, y puedo decir, sí, este pixel. Sí. Pero por la sensación que me dio cuando vi la de... Cuando jugué a la de versión Switch, me dio la sensación, cuando vi los gameplays, que estaba todo más nutrido, que la carga era mayor, y lo noté especialmente en distancia de dibujado y en el césped. La hierba. Sí, yo las comparativas que he visto también apuntan por ahí, pero bueno, gracias. No parece que sea el... Que sea enorme, juego, ¿no? Que, no, sí, que sí. Si lo vayas a jugar en Wii U te vayas a perder un... No es un nerfeo. No es jugarlo PS4 o PS3 cuando empezaron tipo de cosas. No, realmente, a ver, no, sin tocar el tema de la potencia, los teraflops y demás. No, sí, pero esto es interesante. A mí, sí. Por ejemplo, es la pregunta que hacía al principio. No me parece... Te lo puedes disfrutar en Wii U. Puedes disfrutarlo. Es lo que también... La pregunta es... Perdónate, o sea, a fin de cuentas, MediStation se creó para ser una guía de compras. O sea, lo hablaba recientemente con Pep y fue la idea principal con la cual se creó MediStation. O sea, ¿es 400 euros Zelda de Switch? Pero ¿qué pregunta más bastarda? El argumento queda un poco reducido. Creo que el argumento está... Es una pregunta que alguien se puede hacer. Dice, oiga, yo no tengo Wii U ni tengo Switch. Entonces... 400, ahora mismo con el lineup que hay de salida, pues ya lo hablamos la semana pasada, creo que fue, o la anterior, que no es igual el más denso de toda la historia de salida de una consola. A ver, creo que la pregunta... ¿Lo vale? O sea, ¿los 400 euros vale Breath of the Wild? Fran, es una pregunta que te hago a ti. Bueno, a ver, no necesitas que sea Fran. A ver, creo que la experiencia... O sea, primero, lo digo Fran porque seguramente es el que más lo ha jugado. Creo, no, por nada. No, pero es que no creo que sea una pregunta de quién lo ha jugado o que no. Creo que es una pregunta a nivel de concepto. Quiero jugar a Zelda Breath of the Wild en un modelo de estar sentado delante de la tele jugando tradicionalmente. Quiero jugar estando en el sofá o quiero jugar con las posibilidades que me ofrece Switch de poder continuar la partida fuera con una batería de entre 2 horas 40, 3 horas 20 para poder manejar progresos. Personalmente, creo que cada uno tiene que hacerse esta pregunta a nivel de contexto. ¿Dónde y cómo lo voy a jugar y cuánto presupuesto tengo? Es así de simple. Yo de todas maneras, cuando respondiendo a la pregunta de Sergi, esto no es solamente la consola y Zelda. Tú cualquier consola, ya puede ser Switch o puede ser cualquiera, cuando te compras una consola el primer día, tú no tienes una bola de cristal para saber cuánto tiempo va a durar, qué catálogo va a tener. Es una... Y generalmente todo el mundo coincide en que comprar cosas día uno, luego pues dice, oye, pues si me hubiera esperado un poco, pues hubieran salido más juegos, hubiera salido con alguna oferta, hubiera salido un poco más barato. Pero tú cuando te compras una consola día uno, comprar un juego día uno, es porque estás haciendo una apuesta personal de que la consola va a funcionar o que tú tienes tantas ganas que te va a merecer la pena. Yo creo que es una cosa muy personal. No hay un elemento objetivo de decir esto es así o esto es asá. Vale, yo no te pedía un elemento objetivo, te pedía tu opinión. Sí, sí. Mi opinión depende. Me sorprende el caso de Wii U, que no, bueno, no se promocione tanto. Estamos en ronda de preguntas de los oyentes, ¿eh? Que entren. A ver. A ver, pregunta de Luis Delgado. Dice: ¿se sabe si van a poner a la venta más ediciones coleccionistas? Esta la sabe Salva. Yo tengo dos reservadas. La vida es así, la vida funciona así. Dos reservadas y una Black Box de Nier. Dios, la de Nier no sé cómo la pillaste todavía, qué suerte. Ah, me cayó del cielo. Conociendo a Nintendo, no. Yo las últimas coleccionistas que han salido de Zelda, tipo la Wind Waker HD y tal, al final ha habido más remesas, ¿eh? Yo me esperaría, no creo que vaya tan limitado. No caigas en la especulación. Más cosas, Albert. José María, me preguntaba a mí, Albert, pero os la hago a vosotros. Dice, yo tengo la One, la Play 4, la Wii U. Dice, Switch me la compro el viernes. Tenemos un mes de marzo tremendo en lanzamientos. No hace falta ni nombrarlos. Mójate, mojaros en este caso. ¿Crees que puede ser? ¿Es el del juego del mes? ¿Ya tú lo ves así de claro, Fran? Hasta que no juega a los demás no lo sé. Así que... Es que el tono. Claro. El tono. Claro, a ver, tienes Mass Effect Andromeda, tienes un Nier Automata. ¿Tú te imaginas, Albert, estás jugando por primera vez a Ocarina of Time, ¿vale? Y dices, hostia, no sé si es el mejor juego que he jugado porque tengo ahí Castlevania 64 a medias. Lo de Fran es una cosa. Y luego, Castlevania 64 es muy bueno, ¿eh? Sí, lo sé, y a Albert le gusta mucho. Sí, sí, mi favorito. Sigo. Galapago dice, yo me pillaré ambas versiones de Zelda. Así claro. Dejo a mi novia con la Wii U y yo lo juego en Switch. Y así ninguno tiene que esperar. Hombre, una relación, esa relación va a ir viento en popa este mes. Va a ser increíble. Yo pillo las dos porque si no, no puedes subir la foto a Twitter. Totalmente. Edgar Pérez dice, pregunta para Fran. Entonces, ¿qué sentido tienen tantas mazmorras? Dice, craftear. Supongo que los corazones y mejoras de armas, ¿no? Claro, si no se consiguen esos ítems para progresar, ¿qué sentido tienen las mazmorras? Sí, las mazmorras te mejoran. Puedes, una vez que haces un número determinado, pues te permiten mejorar tu resistencia, tus corazones, o te permiten mejorar tu resistencia. Esa es la progresión de los santuarios, por así decirlo. Luego también hay cosas más allá de los santuarios, pero no voy a comentarlo. Y por último, otra pregunta de Ale Toro. Dice, me gustaría haceros una pregunta. ¿El juego será fácil o no? Dice, porque la sensación al ver el gameplay es que sea más fácil de lo que me gustaría. Y añado yo, Fran, yo lo que he estado leyendo es precisamente lo contrario, que mueres un montón en este juego. Entonces, ¿cómo va de dificultad? Vale, esto me obligaría a hacer cosas que no puedo. Diría que es un juego que te hace que esté atento, ¿vale? Es lo que podría decir en este punto. Es un juego que requiere que estés atento, no como quizá otro Zelda que han pecado un poco de que vas en automode y haces autopilot, justo. Y es un juego que te obliga a estar atento porque no es un soul, ni mucho menos, pero sí es un juego que te obliga a estar atento y que si no estás atento te pega un castañazo fácilmente y te quedas en el sitio. Muy bien. Bueno, pues si no nos pasas ninguna pregunta más, Alberto, vamos a ir cerrando el debate en torno a Breath of the Wild. Alberto, ¿todo en orden? Este mira, es que van llegando. Yo si quieres podemos estar aquí toda la noche. No, déjalo. Dice, a mí me gustaría saber si es una apreciación mía. Dice que me faltan enemigos por el camino. Dice, noto mucho mapa y no hay más que plantas y árboles. ¿Está relleno el mapa, Fran? ¿Hay cosas por hacer? He comentado lo que he comentado antes, que hay momentos de paseo y según por dónde te metas también, si hay sitios más poblados, hay sitios más despoblados. Hay un poco de todo, pero si en general siempre tiene algo en el horizonte que puedes hacer si no quieres aburrirte de punto A a punto B. Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí. Yo creo que hasta aquí. Y bueno, ha sido un debate interesante. Más que nada ha sido una apuesta en común de realidades, deseos, expectativas. Y los hemos puesto. Falta profundizar porque evidentemente hasta que no esté el análisis pues no tiene mucho sentido que le tiremos a Fran de la lengua. No nos lo va a contar y hay cosas... Antes de terminar, dejadme una encuesta que he dejado yo por Twitter. Sin estar preguntado sesgado. Si la gente va a comprar The Legend of Zelda Breath of the Wild. Había tres posibles respuestas. El 54% dice que lo compra sí de salida para Switch. El 20% dice que sí lo compra de salida para Wii U. Y solo el 26% ha reconocido que no tiene ni puta idea de videojuegos. Muy bien, apenas. Pues es un porcentaje, poca broma. Deberías una de cada cuatro personas que tienen tus followers. El 26% del podcast se ha ido y nos manda la mierda. Que le hagan un follow a Albert y solucionado. Nosotros que no nos culpen como dice Nacho, de sus encuestas sin sesgo ninguno. Vamos, la madre que parió, panete. Bueno, decía que como no le vamos a poder sacar más a Fran y está ese análisis a la vuelta de la esquina porque faltan apenas 3 días. La cita es el jueves, ¿a qué hora, Fran? A las 3, si no me equivoco. Perfecto, ahora menos en Canarias. Pues tendremos oportunidad de hablar de detalles más concretos, ¿vale? Entiendo que no será ya monográfico, pero me imagino que volverá Breath of the Wild al podcast. Veréis para las hablar notas, hablando de, síntesis, conclusión, análisis y notas. Claro. Y salsa. Bueno, pues aquí termina este especial. Te voy a pedir, Juan, un favorcillo. Dale caña. ¿Me dejas despedir a mí hoy? Hombre, que sí te dejo. Dani, dale a la música que Nacho nos va a decir adiós. Bien, 369 Mary Podcast después. ¿Lo sabemos? ¿Qué es esa la cantidad? 10 temporadas, 9 años, efectivamente. 369 programas. Así es, con el de hoy. Servicio, servicio de documentación de Mary Station Magazine SL. Bien, chicos, pues hasta aquí. Gracias, Juan, por dejarme haber despedido el programa. Me hacía especial ilusión ser la voz que ponga el epílogo a este gran programa para un gran juego que tanto tiempo hemos estado esperando. Bueno, ya no sé por dónde empezar. Fran, gracias por haber sido la persona que ha dedicado tantísimo tiempo. ¿Puedes decir las horas que llevas jugadas a este Breath of the Wild? Llevo unas cuantas. Pues, a ver, ¿sí o no? Llevo ahora mismo unas 40. 40 horas. Sí. Bien, pues aún te quedan 3 días, aún tienes que llegar por lo menos a las 100 para ver qué pasa con el endgame que tanto le gusta a Albert. Sí. Salva, te estás pidiendo ahí carril derecho para ir a acostar a las niñas. Cantoriles. Sí, está. Estaba en el carril derecho subiendo la banda. Para que remate Morata, en fin, déjalo, que luego acabamos como acabamos con la afición de Valencia. Salva, y no quiero que nos enfademos. Beso a las niñas, beso a Rosa y nada, te queda nada ahí 2-3 días y ya serás este la tuyo. Sí, gracias a todo y gracias a ti, Nacho. De nada, por siempre. Muy bien, pues Salva. Dime. Salva, ¿estás ahí? Dale. Sí. Pero antes de irte, te va a gustar. Había uno en Twitter, Ace Combat, que dice: Fran es el butragueño de los videojuegos. Qué declaraciones más explosivas. Bueno, pero si es un hombre comedido. Claro, por eso, como el buitre es también así, pues hay que ser cauto en la vida. A ver si ese. Venga, dale ahí. Bueno, Sergi Blanc Motenay, que bueno, pues eso. Que gracias también por hacer de contrapeso y darle un poquito. Ha sido un placer, mañana más, a ver cómo sale, ¿eh? Tenemos ganas de ver cómo sale todo. Un saludo desde la grieta del invocador, nos vemos la semana que viene. Atentos ahí a la grieta, que promete que se va a grietar un poco más, ya me contarás. Bien, pues ahora que me toca despedir a ti, Juan, te despido a ti. Hasta luego, Nacho. Bueno, Zagales, no, pues que gracias por dejarme terminar. No, qué coño. Muy bien, hombre, muy bien. Estoy aquí a gusto. Está regalado. Oye, de espectador, me mola. Está regalado aquí, y bueno, Fran te ha contado todo lo que te tiene que contar antes, ahora después seguro que a micro cerrado también. Compartimos impresiones y compartimos cosas que, aunque Fran no puedes ver ahora, nosotros en privado sí nos haces. Yo es que, no es broma, lo he dicho, no, quiero comprar un Switch, no lo voy a hacer el primer día. Y entre tanto, entre que la compro y no la compro, como sí que quiero jugar a Zelda, pues voy a tirar del de Wii U. Por eso os he preguntado tanto. O sea que yo estoy en ese porcentaje que ha apuntado Albert. Parte implicada. Bueno, pues seguro que, como decíamos y como parece apuntar, no va a ser tan drástico. Aunque, repito, hay que comparar B-roll. Seguro que Digital Foundry hace una buena comparativa técnica y salimos de dudas sobre cuánto mejor ser en Switch y sobre todo pues lo que os decíamos, ¿no? Si te apetece jugar tú que eres un tío que te pegas al metro para arriba y para abajo horas. Esa es la cosa. Pero bueno, al final acabará cayendo Switch y le daremos también en la nueva consola. 369 programas. Remember the name. Madre mía. Bueno, ya para terminar, creo que bueno, agradeciéndole a Dani su esfuerzo en el control técnico. Gracias, Daniel. Gracias a vosotros y nos vemos en... ¿No era la grieta del invocador? ¿Cómo era en los bares. El meme de la raja del invocador? No me acuerdo ya. No me acuerdo. ¿La raja? Cuidado. La raja no. La raja seguro que no. Con las e-girls, cuidado lo que dices. Bueno, muchas gracias a vosotros. Nos vemos en los bares. Y por último, bueno, vale, Albert, nos quedamos tú y yo aquí. Joder, ¿debemos ser los que llevamos desde el principio o qué? ¿Quién queda del principio? ¿Relaño temporada? No. Claro. ¿Relañas tú la primera temporada? Sí, estuve en el primer programa de la primera temporada y luego ya empecé en la segunda. a dar por saco aquí. Secundario. Yo estuve en el primer programa de la primera temporada, ¿eh? También. Bueno. Vale. Veterano aquí, todo el mundo sacando la placa de identificación. Bien, pues. Yo estuve aquí, la chapa. I was here. Me he quedado de piedra, 369. Qué pasada, tío. Buena marca para plantarse. Claro, es que es verdad, claro, nosotros no hacemos 20 por temporada. ¿Cuántos hacemos por temporada? Claro, hemos 30. Varía. 40 y tantos. Depende, 50, también hay presenciales. He revisado directamente la base de datos, todo el archivo. O sea, que todo lo que hay ahí. Pero, si nosotros descansamos en un par de meses en verano, ¿no? Sí, ya está. No, que algunas. Y dos semanas en Navidad. Sí, algunas, claro, es verdad, claro. Salen unos 40 y tantos, sí. Bueno, Castellor dice que hagamos un especial 400, molaría mucho. Bueno, pues. O 500, ¿no? Que o es un 500, número así, un cojonudo. Sí. Bien, Albert, di adiós. que pues tienes nada, ahí tus cuñas. Nos vamos a esta semana no ha habido audios porque le hemos dedicado todo el tiempo a Breath of the Wild, pero la semana que viene, obviamente, además de Nier, como decía Nacho, repasamos vuestros audios y es evidente lo que tenéis que contarnos. Cogéis el móvil y nos contáis, por un lado, si os vais a comprar la Switch, si habéis jugado ya a Zelda, seguro, este fin de semana, entre vicio y vicio, cogéis el móvil, nos grabáis. Y nos contáis si es el mejor Zelda de la historia, el mejor juego de la historia, no sé, decidnos vuestra opinión y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Y a partir del lunes empezamos el primero de otros 369 programas más que están por venir. Muy bien. Que así sea, Albert. Igualmente, a ti, amigo. Hola. A ti no, tú ya te por despedido. A ti, amigo, que nos escuchas durante todos estos años, nos has escuchado, nos has seguido, has estado con nosotros en momentos buenos, momentos malos, momentos cuando todo petaba, momentos cuando hemos estado cara a cara con vosotros en Meripodcast presenciales, cuando hemos tenido pues esas festividades. De Fiestuki, guapo, la verdad. Sí, efectivamente, también. De After Party. Tremendo, grandes momentos que nunca olvidaré. Así que chicos, desde aquí un fuerte abrazo y el Meripodcast sigue. Chao, chao, adiós.